Gracias, buenos días. Los jóvenes vertientinos, con sus criterios e ideas, aportan al proceso de debate a la Constitución de la República de Cuba. Escuchemos. Me llamo Manuel Reyes Pérez y soy el presidente de la FEN de la Escuela Julio Antonio Mella. Me eligieron a mí como presidente, cumplan las normas que yo diga y que sigan las reglas del cumplimiento escolar. En nuestra escuela se hizo un debate sobre la Constitución de la República, para llevar a cabo las ideas que mejoren este valioso documento. Yo me llamo Osmar Loyola Espósito, soy un trabajador de la empresa de Gran Ruta Invasora, del comité de base de la dirección del arroz. Nuestra empresa ya llevó a cabo el proceso de discusión de la constitución del país, donde primeramente participamos en la sección sindical. Yo pertenezco a la sección sindical de economía. Ahí fue un sábado, fue una asistencia de 100%, donde se discutieron diferentes temas que tenían dudas las personas. Fue una discusión muy amena y específicamente yo planteé mi criterio sobre el artículo que regula 10 años para la presidencia del país, donde yo no estoy de acuerdo con eso, porque pienso que aquellos dirigentes que tengan edad y tengan fuerzas para seguir dirigiendo nuestro país, lo pueden hacer, no solamente sean 10 años, si son 10, 20, 30 años, mientras que estén fuertes y puedan dirigir el país, lo dirigen. Hubo planteamientos sobre el tema de la unión de dos personas y bueno, teníamos nuestras dudas porque bueno, no es que tengamos nada en contra, sino que habría que regular otras cosas porque bueno, ya cuando dos personas pueden unirse, no importa que sea del mismo sexo, bueno, habría que plantear también si podían adoptar niños, ¿no? Y entonces esos niños cuando van a un semi-internado, bueno, habría que plantear también quién es la mamá y quién es el papá en caso del mismo sexo, pero bueno, no, estamos abiertos a que el país se diversifique en criterios, en ideas, en sexo, como dijo nuestro comandante, no importa el color ni el sexo, para ser miembro de la sociedad cubana. También el nombre de gobernador y superintendente, hubo gente que no estaba de acuerdo porque nos recordaremos que el 10 de octubre fue el día que a los manos se dio la libertad a los esclavos y antes eran gobernador e intendente. Hay gente que está arraigado todavía eso y no está de acuerdo con que se llame así. Mi nombre es Rainer Tapia, trabajo acá en la empresa agrícola de granos Ruta Invasora. Me desempeño como especialista principal de puesto de dirección y bueno, comentarles que en el proceso de discusión del anteproyecto de la Constitución se dan varios temas, el anteproyecto está bastante ameno, bastante agradable, está bastante amplio. Nosotros principalmente tocamos el tema concerniente a la reelección de la presidencia. No se dio un consenso, pero se discutió bastante que esto debía ser más bien a consideración de la Asamblea Nacional. Muy importante, porque así el pueblo cubano, el pueblo general, sabe que siempre ha sabido manejarse en el tema de la revolución, siempre ha estado inmerso en este proceso. Bueno, la revolución cubana es un proceso democrático y democracia no es otra cosa que el poder del pueblo en manos del pueblo. Mi nombre es Carlos Enrique Portillo Revolta y yo pienso que la remodelación de la Constitución es muy efectiva porque van modificándola a ella, agregándole nuevos artículos. Yo me llamo Elis Ramírez Barón. Yo vengo aquí porque estoy hablando de ella porque es muy bueno. Proyecto de la Constitución de la República de Cuba. Y da muchas cosas, se puede vivir mejor y es muy bueno. Yo me llamo Estefan Nápoles Álvarez y yo pienso que el proyecto de la Constitución, bueno, hay artículos que han mejorado para el bien del país. Hay gente que están de acuerdo, otras que no. Yo creo que está bien porque al final todas las reformas que hacen es por el bien del país. Desde el 13 de agosto y hasta el 15 de noviembre, en vertientes se desarrolla la consulta popular al proyecto de reformas a la Constitución de la República de Cuba con la participación de todos los vertientinos. Un reporte de Daisy Contreras Madrazo para este espacio.